ubicado ya en Patagones, vinimos aquí a ver lo que sucede en el centro de testeo que está en el estacionamiento del Hospital Pedro de Cae. Bueno, y estamos aquí para charlar con distintas profesionales de la salud, porque la verdad que aquí hay mucha gente. Recordemos que este centro de testeo tiene la misma prioridad que en Viedma, aunque aquí siguen hisopando a los distintos trabajadores de la salud, pero también a gente normal que presenta síntomas y que tiene que presentar algún certificado, bueno, y quiere sacarse la duda. Estamos aquí con un profesional de la salud para charlar respecto al trabajo que vienen realizando aquí en el centro de testeo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Desde ya te pido disculpas por el poquito tiempo que te voy a dar, porque verás que estamos realmente, como todos los días, muy, muy abocados y saturados a lo que estamos haciendo, que tiene que ver con el testeo masivo de la población, con algunos cambios que tiene que ver con oportunos cambios de directiva de parte de Nación que hemos tomado hace unos días. La Secretaría de Salud del Hospital criteriosamente los ha tomado, y tiene que ver con que la tasa, en este momento, la tasa de incidencia de positividad es muy alta, es altísima. Desde Nación están pidiendo una condición de 500, que la tasa de incidencia de positivo sea de 500 en una población de 100.000, y nosotros estamos en 2.909 hasta ayer, hoy seguramente lo superamos, en 20.000, 23.000 habitantes. Eso implica, ese es un criterio epidemiológico que, conjugado con dos síntomas, que sería el criterio clínico para cada paciente, nos permite a nosotros considerar que ese paciente es positivo. De esa manera, no malgastar el insumo, que en algún momento va a decir basta, por supuesto, y dedicar sí ese insumo a las personas, especialmente a personas de más de 60 años con síntomas, a personas que tengan alguna enfermedad de riesgo, a personas embarazadas, y se me está escapando, y a los esenciales, ¿sí? Que tiene que ver con policía y personal de salud. La tasa de positividad es alta aquí en el partido de Patagones, en todo el distrito, pero aquí en la cabecera también es alta, porque están testeando a gente que hasta los nuevos criterios se testeaba. Digo, más allá de las prioridades, se sigue testeando a personas comunes que no presentan factores de riesgo, que vienen aquí porque presentan síntomas. Con respecto al alto índice de positividad, te digo que ocupamos en la región sanitaria 1 el quinto lugar, ¿sí? Después de Montehermoso, Juan, Torkins y Bahía Blanca, aparece Carmen de Patagones, ya te digo, con una tasa de incidencia de 2.909 hasta hace 24 horas atrás. Con respecto al otro que me preguntás, sí, por supuesto, este es un control que hemos podido tener a partir de haber testeado, no en forma indiscriminada, pero hasta acá los valores eran menores. Esto fue creciendo hasta que llegamos a los valores que te estoy comentando. Por lo cual se tuvo que tomar, insisto, criteriosamente esta nueva modalidad en cuanto a decir quiénes son empíricamente o sin testeo, por un criterio clínico epidemiológico, quién es positivo de COVID. Aquí en el centro de testeo vemos al personal de salud sumamente desbordado. ¿Falta gente para realizar este trabajo? No te puedo decir que falta. Sí te voy a decir, por supuesto, que no tenemos descanso. Pero bueno, es algo que hay que hacerlo, la población lo requiere. La población, yo quiero marcar esto que es muy importante. La población está muy ansiosa, la población tiene miedo, porque obviamente nosotros hemos atravesado situaciones con salas de terapia intensiva llenas, lamentablemente las grandes pérdidas que hubo, no hace falta que yo comente nada de esto, ¿no? Entonces la gente está naturalmente ansiosa y con ciertos temores. A la gente, lo que nosotros queremos hacer justamente es explicarle a la gente que se quede tranquila, porque la vacuna está jugando un papel fundamental. O sea, en este momento, con esta nueva variante, que seguramente es Omicron, digo seguramente, muy probablemente, ese sería el término, es Omicron, cruzándola con un esquema completo de vacunación, son 72 horas de síntomas, esto disminuye, la gente cursa un aislamiento tranquila en la casa durante 7 días, es importante, importantísimo que se aíslen con la familia para poder detener un poco esto del contagio, porque esta es una variante muy, muy contagiosa, pero menos nociva, gracias a la intervención de la vacuna. Así que estas personas, es lo que estamos haciendo permanentemente, nos interesa mucho más eso, más que el testeo, porque te vuelvo a repetir, el 90% o más de la población testeada da positivo. O sea que no es lo que nos interesa contarles si son positivos o negativos, porque ya les puedo contar que son positivos. Y sí nos interesa que se tranquilicen, que conozcan cuáles son las pautas a seguir. Nosotros le damos dos números de teléfono, hay mucha gente trabajando, esto es lo que vos podés ver en la punta del iceberg, pero detrás de esto hay un laboratorio, hay gente de telemedicina, hay un grupo muy importante de gente trabajando para mantener tranquila a la población de Carmen de Patagones. Agradecemos, lo liberamos, sabemos que está cumpliendo funciones aquí y que tuvo la amabilidad de venir a charlar con nosotros. Por favor, les agradezco mucho y les repito, les pido disculpas por no darles el tiempo que merecen, pero sí les agradezco esto, que podamos marcar que la población se tranquilice, ¿sí? Nosotros vamos a estar como siempre para esto, para que la comunidad tenga lo que merece. Y gracias a Dios en este momento podemos decirles tranquilidad. Licenciado Claudio Amarilla. Por favor, a ustedes. Muy bien, la palabra entonces del licenciado Claudio Amarilla, el doctor aquí en el centro de testeo del Pedro de Cay, bueno, brindando tranquilidad, ¿no? Más que nada.